Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Día. Bueno, ustedes seguramente ya saben desde dominio público de lo que se está discutiendo respecto de lo que pasa con el sistema de cámaras. Tendrán opinión formada respecto de la cuestión seguramente, pero el tema por el que puntualmente te convocamos tiene que ver con saber qué dicen, qué pasa, cuáles son las circunstancias dentro de lo que es el centro de monitoreo y si hay alguna situación que esté jugando, digamos, como un obstáculo para que los trabajadores puedan desarrollar esa tarea de la mejor manera. Sí, mirá, nosotros particularmente, por caso en este momento, estamos charlando con las autoridades. Vos sabés que te siento el ruido de la música muy alto atrás. Ahí estamos, disculpen. Ya bajamos. ¿Mejoró ahí? Bueno, les agradezco, disculpen. Se pone grande uno y un poco sordo. No, lo que digo es esto. En concreto, nosotros en este momento estamos trabajando desde hace un mes con las autoridades del sector, específicamente con el director de Protección Ciudadana, Rubén Diegues, un reclamo que venimos teniendo de hace bastante tiempo de los trabajadores, en mejorar las condiciones de trabajo. En este caso tiene que ver con la rotación. Ellos tienen tres turnos, mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Bueno, en base a lo que se ha acordado en el convenio como normas generales y particulares en este punto, adecuar el área a eso, que tiene que ver con un ordenamiento del sector y también con un mejoramiento de las condiciones de trabajo, porque ordena los descansos, la distribución horaria de los trabajadores, en una tarea, digamos, que tiene su complejidad, puede parecer muy rutinaria, pero es muy estresante, ¿sí? Y requiere de mucha atención de los trabajadores y trabajadoras del sector, con lo cual, bueno, nosotros en esto estamos trabajando para mejorar las condiciones. Obviamente que también siempre en el marco de todo lo que hemos acordado y firmado en el convenio de trabajo, se está requiriendo la capacitación de los trabajadores, porque hay trabajadores que al ingreso han tenido algún tipo de capacitación en lo específico, después hace 2 años la última capacitación que tuvieron que no era específico del sector, sino en la capacitación general, y si bien, insisto, puede parecer rutinaria la tarea, siempre la capacitación apunta al mejoramiento del servicio que prestan los compañeros. También les hace citarte de que los trabajadores del sector están recargados en cuanto al trabajo que tienen, porque tienen en promedio más de 30 cámaras por turno, por operador, para visualizar, y que, bueno, obviamente también la salida de funcionamiento de alguna de las cámaras es a veces una cuestión constante, que ya no depende de los trabajadores del sector, sino que esto es una cuestión responsabilidad de las autoridades y obviamente también de la empresa que ellos tienen contratada para la prestación de este servicio. ¿Son Sí. No, redondear. Quería hacerte una pregunta respecto de si son recurrentes las quejas hacia ustedes de parte de los trabajadores de este sector. Sí, claro. A ver, te cuento una cuestión. Ellos tienen una rotación cada 20 días, 20 días de noche, 20 días de tarde, 20 días de mañana, sobre todo lo que hace al desgaste por el tipo de tareas que realizan, sí. Y más allá de que tienen un descanso de 15 minutos por hora, nosotros entendemos que el área no debería tener 8 horas, sino 6 horas. Bueno, en eso estamos trabajando, en conjunto también con reclamos del Ministerio de Trabajo, y no deberían tener estas rotaciones tan largas. Las rotaciones deberían ser mucho más cortas por una cuestión de lo que es el ciclo de sueño y digamos, la recuperación de ese trabajador o trabajadora en este tipo de tarea, bueno, en cualquier tarea que requiera, digamos, la prestación en horario nocturno. Es lo normal y habitual, digamos, que debe dedicar el ser humano al descanso y al sueño. Bueno, este es un componente importante, por eso digo, cuando hablamos de mejorar las condiciones de trabajo, de esto estamos hablando, y entiendo que estamos cercanos a un acuerdo para mejorar esto. La rotación es mucho más corta, va a permitir otro descanso distinto de los compañeros. Siempre, obviamente, se va a poder mejorar aún más. Esto tiene que ver con las instalaciones nuevas, cuando tengan las instalaciones nuevas, se ha ido mejorando siempre por reclamo de los compañeros, el sector, el lugar, pero insisto, tampoco el lugar físico, por eso entiendo que quienes administran el municipio han tomado esa decisión, el lugar físico permite la incorporación de más trabajadores, porque hay un límite obvio, ¿sí? El lugar ha quedado chico, por eso la recarga que tienen los trabajadores y la cantidad de cámaras que tiene cada uno en cada uno de los puestos. Claro, o sea, cada operador, vos me decís, tiene que vigilar en su turno 30 cámaras. Alrededor de 30 cámaras. Digamos que es una tarea bastante difícil de llevar a cabo con con eficiencia, porque claramente es como mucho. Ahora, falta, obviamente falta personal, pero está la limitante del espacio físico para sumar ese personal. Sí, claro, se hizo con el espacio físico no hace mucho tiempo atrás, unos meses atrás, se hizo una mejora, redistribuyendo, mejorando la iluminación, mejorando la ventilación y demás, que mejoró un poco las condiciones, pero siguen estando esta variable no es una cuestión menor, la cantidad de cámaras que deben observar los compañeros. Demasiado bien hacen el trabajo con las herramientas que tienen, la falencia, digamos, en general que tienen, no solo en particular este lugar. Claro. Decías que estaban cercanos a un acuerdo. ¿En qué punto crees que rápidamente esto se puede avanzar? No, tenemos pendiente para esta semana una nueva reunión y creo que esto vamos a llegar rápidamente a un acuerdo, porque hay entendimiento de esto que digo, esta cuestión de los ciclos, de las rotaciones de turno, de los descansos semanales y demás. Vamos a mejorar sustancialmente lo que es la prestación en cuanto a la disponibilidad, no solo los trabajadores para el servicio, sino el descanso que van a tener los mismos. ¿Te sorprende, David, la polémica que se ha generado en torno al funcionamiento de las cámaras? No, para nada, no me sorprende. Os digo, ha tomado estado público y ha sido una caja de resonancia, un poco quizás por la coyuntura en la cual no voy a intervenir, la coyuntura política, digo, pero también por la cientología que hemos tenido, que por ahí también pasa por otro lado, no pasa por cámaras o no cámaras solamente, o por el control o la posibilidad de tener imágenes o no de un accidente, pasa por otro lado, pero no me llama la atención, digamos, porque estamos en conocimiento del reclamo de los trabajadores, que son los primeros que ven la falencia que tiene el sistema, porque impacta directamente en el servicio que ellos prestan. Me quedo con un dato que marcabas que me parece de alguna manera revelador también, esto de que hace 2 años que no hay capacitación. La última capacitación fue una capacitación que tiene que ver con una capacitación general, con resolución de conflictos, que no es apuntada específicamente al sector. Sí. Pero es normal y habitual en muchos sectores. Funciona a veces espasmódicamente el municipio en cuanto a las capacitaciones. No hay algo proyectado o programado. A veces se dan las capacitaciones, o en general se dan las capacitaciones por reclamo de los propios trabajadores. Muy excepcionalmente algún jefe inmediato, algún director propone, ¿sí?, y lleva adelante alguna capacitación que tenga que ver con la tarea específica, muy ocasionalmente. Por eso rescato lo que hemos firmado en el convenio colectivo de trabajo, donde hay unas pautas puntuales en general en cuanto a la capacitación de los compañeros, ¿sí? Es un punto a desarrollar para adelante, pero bueno, tiene que haber un programa de estas capacitaciones, o a veces las capacitaciones se hacen una vez y pensamos, ¿sí?, que con eso es suficiente, y creo que sobre todo cuando las tareas son rutinarias, hay que refrescar los conceptos, hay que revalidar los conceptos, digamos, o aquellos que la tecnología nos va llevando a modificarlo, también modificarlo. Entonces la capacitación tiene que ser casi permanente. Bien. David, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre, buen día. Hasta luego. El que pasaba era David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, refiriéndose puntualmente a cómo funciona el área del centro de monitoreo, aquellos que están encargados de controlar lo que reflejan las cámaras, son, digamos, los primeros que advierten las falencias en el sistema, las cámaras que dejan de funcionar, pero también están trabajando, como lo marcaba David Marconi, en condiciones perfectibles. Hay que mejorar y hay que contratar más personal, porque nadie puede controlar durante 8 horas 30 cámaras en simultáneo. Y hay que capacitarlos también, hablar de eso. Además, capacitar puntualmente para este trabajo, para esta tarea, claro, que tiene su complejidad, que lo marcaba, y coincido, es muy estresante, es muy rutinaria. Sí. Y tenés que estar 8 horas despierto mirando 30 cámaras. Claro, porque no es imposible. El televisor, una sola imagen cámara, no. Y vos estás así, es todos cuadraditos, dividido en la pantalla. Es un monitor. ¿Sí? Es como tener un televisor de 32 pulgadas, más o menos. O un poquito más, tal vez. Y tenerlo dividido en 30 cuadritos. O sea, la atención que tenés que prestar en cada uno de esos, claro, planitos, ¿no? Sí, y además, imagino que más allá de lo complicado físicamente, es el estrés que conlleva el tener que estar atento para que no pasen cosas complicadas, digamos. Porque una cosa es que un perro cruzó la calle y otra cosa es ver y poder prevenir un asalto, un arrebato, montones de cosas. Me imagino que también como personas, como seres humanos, deben sentir la presión de eso, ¿no? Y también es algo que deberían tener en cuenta. Bien. Bueno, 11 de la mañana, 42 minutos. Seguimos, nos queda un ratito más de sí. Un día distinto todavía. Bien, 11 de la mañana, 46 minutos, estamos cerrando ya nuestro programa de martes de Un Día Distinto, pero tenemos en línea un testimonio que me parece es importante respecto de este episodio ocurrido en la madrugada del domingo, que nos tiene a todos conmovidos y que tiene sobre todo a Kevin Pinto luchando por su vida en la terapia intensiva del Hospital Santa Marina, que es el único testigo de lo que ocurrió en la intersección de las avenidas Pujol y Reynoso, el señor Jorge Rastelli, que es el remisero que estaba detenido esperando que el semáforo lo habilitara para pasar y bueno, vio lo que ocurrió. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, nosotros queríamos charlar con usted para tratar de entender un poco, más allá de que hoy estamos polemizando respecto a si tendríamos que haber visto o no lo ocurrido en las cámaras de seguridad del municipio, que nos cuente un poco qué fue lo que pasó en la madrugada, qué fue lo que usted vio, que bueno, obviamente nos conmovió porque además tiene un pibe de 18 años en grave estado, ¿no? Sí, lamentablemente otro accidente más en moto, pero bueno, yo estaba detenido ahí por calle Reynoso y bueno, estaba esperando que me habilitara el semáforo. Sí. Dado un momento veo la moto que venía por calle Quintana y otra por calle Pujol. La moto que venía por calle Quintana tenía el paso, estaba el semáforo en verde y obviamente el que venía por Pujol no. Y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Es más, no sé si se alcanzan a tocar, porque impacto en la moto de Kevin no hay. Posiblemente hay, es una hipótesis, una posibilidad, sí, de que Kevin haya querido esquivarlo y haya llegado la moto y se demolió y perdió el control. No es que sea exactamente eso. ¿Usted no vio un choque con, digamos, muy concreto entre las dos motos? Claro, exactamente. Yo en primer momento dije que se habían chocado por cómo salió la moto. Ajá. Pero después con el aperito estuvimos girando ahí, ¿eh? Un golpe de impacto no se ve. ¿Y cómo es la maniobra por la que Kevin, digamos, se cae y termina golpeando tan fuerte contra su auto? Sí. Por eso en el primer momento, por eso le digo que en el primer momento yo pensé que lo había chocado. Sí. Después me extrañó, ayer me di cuenta que no podía ser posible, pues si no el otro muchacho de la moto, yo no sé, van dos personas, no sé si es como masculino o femenino, no sé. Ajá. Claro, estaba muy oscuro esa hora, era difícil de identificarlos, ¿no? Claro, sí, no, yo identificarlos no los puedo identificar. Lo único que sé es que venía a gran velocidad la moto por Pujol. Y produjo lo que produjo. Sea como sea, el que produjo el accidente fue él, porque pasaba en rojo. Claro. Estas dos personas que iban en esa moto que pasaron en rojos, ¿también se cayeron? No. Por eso que después cuando ya hice la declaración en la policía le aclaré que lo que me parece difícil que lo haya, si fue un toque fue muy leve, claro. Porque ellos siguieron, o sea yo en el momento que ocurrió el accidente, que Kelly impacta sobre el auto, yo me dediqué a él, claro. no vi después con él, o sea, sé que salieron, si quieren, para el lado de Figueroa, pero no sé bien, si se cayeron o no se cayeron, no los vi. Ajá. ¿Usted cree que puede haber alguna posibilidad de que estas dos personas en la moto que pasaron en rojo no se hayan dado cuenta de lo que le pasó a Kevin? No sé. Porque si pasaron y siguieron a tanta velocidad. Sabemos, sí. Y yo pienso que se tuvieron que dar cuenta, claro. Pienso. Porque en el momento que se produjo el accidente, ellos se tuvieron que dar cuenta que claro. Se había golpeado. Claro, seguramente la moto hizo un estruendo cuando cayó también, claro, ¿no? Sí. La moto de Kevin, de cilindrada de moto, no entiendo, pero es una moto grande. Para controlarla una vez que se después es medio difícil. Claro. ¿El chico ya quedó, cuando golpeó con el auto, ya quedó ahí inconsciente? ¿Usted llamó a la ambulancia? Sí, el chico una vez que impactó quedó sobre la rueda trasera, apoyado la cabeza sobre la rueda trasera mía. Sí, ya estaba inconsciente. Sí. Lamentablemente iba sin casco, Kevin, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Sí. Y digamos, la única persona que pudo ver lo que pasó fue usted, no había otra gente caminando por el lugar, no sé, otro vehículo o nada. Mire, cuando ayer me di cuenta de otra persona al lado mío, que fue el que me ayudó con Kevin, sinceramente no sé si venía caminando, salió de alguna casa, no lo vi cuando llegó. Estaba, cuando me di cuenta estaba al lado mío. El momento de nervios que pasé yo no tenía, te digo la verdad, que no tenía tiempo de fijarme a ver quién había alrededor, pero ya le digo, en el momento, bueno, cuando se produjo el accidente, yo llamo a un compañero mío, que dé cuenta a la policía para que viniera a cortar el tránsito. Bueno, sí, después se llamó la ambulancia. Sí, me imagino lo que serán estas horas para usted, porque uno, aunque no tiene nada que ver, ninguna responsabilidad, está parado esperando que el semáforo se ponga verde, termina siendo, digamos, actor de una escena tan lamentable, tan dolorosa, ¿no? La verdad es que, sinceramente, no descanso, porque cierro los ojos y yo veo a Kevin ahí como estaba, ¿no? Pero bueno, lo único que deseo es que Kevin se recupere lo más pronto posible y dame todo mi apoyo a esa familia que hoy está pasando por este mal momento, ¿no? Por una imprudencia, porque no deja de ser una imprudencia. Y a esa persona que iba en la moto, si tiene un poquito de, no sé cómo llamarlo, punto de conciencia o algo, que se presente, por favor, que se presente. Jorge, ¿lo llamaron a declarar usted? Familia. ¿Cómo? ¿Lo llamaron a declarar? Sí, yo lo declaré ayer. Ayer. Bueno. Ayer a la mañana me citaron y fui y declaré. ¿En sede policial o en fiscalía? No, en sede judicial, la sesión al tercero. En la policía. Jorge, bueno, gracias por su testimonio y por atendernos. Sabemos que es un momento de descanso, ahora sí que lo liberamos para que se pueda acostar un rato. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes.